Bueno, ayer nos convocamos en el Centro Cultural de la Universidad. Fue una convocatoria amplia a toda la región que conforman el ex General Sarmiento. Bueno, porque durante todo este tiempo nos venimos organizando diferentes expresiones del feminismo acá de nuestro territorio. Y bueno, y una de las cosas, digamos, que más, digamos, sobresale es la necesidad de construir donde estamos todos los días, donde llevamos adelante nuestra cotidianidad y vemos las injusticias que transitamos. Y, digamos, también esto fortalecido por la indignación y la bronca que produjo este fallo que no terminó condenando a los femicidas de Lucía Pérez, una joven que fue asesinada, bueno, de una forma tremenda, cruenta, donde a partir de enterarnos de la noticia se convocó a un paro a nivel nacional, que fue, digamos, un hito también en el movimiento de mujeres y en el feminismo, y en donde nos vemos reflejadas. Por eso creo que también tomó un gran impacto esto de conocer este fallo patriarcal y misógino, la indignación, y después volver a rectificar que seguimos en la misma situación, donde la cantidad de femicidios no baja, sube cada vez. Las mujeres y las feminidades somos asesinadas con menos horas. Hasta hace un tiempo eran cada 30 horas, hoy tenemos que decir que los femicidios ocurren casi una vez al día. Es decir, el hecho de que asesinen a una mujer por el hecho de ser una feminidad, que en la mayoría de los casos está a manos de varones y que están parte de su vínculo cercano. Una de las cosas que nos sucede es que nos asesinan personas que nos conocen, que nos dicen amar, que viven con nosotras. Esto, digamos, de encerrarnos para al adentro y decir que la calle es peligrosa, que salir a las calles es un peligro, es relativo, porque para nosotras salir a las calles es lo que nos da la posibilidad de exigir y gritar justicia, porque el verdadero peligro en la mayoría de los casos ya lo demuestran las estadísticas elaboradas por organizaciones sociales, porque desde el ámbito estatal las estadísticas que se brindan no nos sirven, no nos aportan para que nos transformemos, sino que nos autogestionamos también las políticas públicas para saber en qué situación estamos. Lo cierto es que a partir de la visibilización y el reclamo de las mujeres y el feminismo, la violencia machista se fortalece mucho más, porque entendemos que es un desafío a este orden patriarcal, donde hay ciertas personas construidas en esta sociedad machista, que incluye a varones, participan principalmente, y también a mujeres y otras feminidades, porque estamos inmersas, somos parte de una sociedad machista y patriarcal. Y lo que sucede es que las transformaciones entendemos que son procesos, pero también necesitamos respuestas efectivas, y lo que sucedió, por ejemplo, la posibilidad de una respuesta efectiva era condenar efectivamente a los femicidios de Lucía, y lo que sucedió es que fue un fallo donde quedan impunes no solo los asesinos de Lucía, sino todos aquellos que ven que la justicia no da respuesta y que saben que asesinando o violentando a una mujer no van a ser condenados y salen en libertad. Hace unos días falleció una mujer que fue incendiada por su pareja y estuvo internada. El que la prendió fuego estuvo detenido 6 horas. Entonces, eso es lo que necesitamos, respuestas efectivas, que ni siquiera eso están sucediendo. Entendemos que los cambios van a llevar un tiempo, pero necesitamos que no nos asesinen más. Terrible. Y bueno, en esta situación decías la necesidad de encontrarnos, de organizarnos, ¿verdad? Sí, en este sentido, digamos, la propuesta de poder pensarnos territorialmente en nuestros lugares historia se replicó y se multiplicó, y estuvimos muchísimas comunidades reunidas en una asamblea histórica, donde nos pudimos pensar en organizar el paro en nuestro territorio. Se pudo llegar a un consenso. Esta asamblea, digamos, decidió de forma consensuada que hagamos acciones acá. Hubo diferentes posturas, donde también se invitó a marchar a Capital, donde no se desestimó esa propuesta, pero sí la mayoría de las que estuvimos ahí presentes entendemos que esta construcción es la que hoy necesitamos, y que eso, digamos, de marchar a Capital nunca se descarta, pero creemos que este tipo de transformaciones que se necesita socialmente, las necesitamos a quienes viven en nuestros barrios. Necesitamos visibilizar y expresar que si transitas una situación de violencia, hay mujeres organizadas que pueden darte una mano, a las que podés mirar, a las que podés llamar. El hecho de que hace la movilización por los lugares donde vivís hace de que te hagas preguntas, que te interpeles, que preguntes, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo o qué me está pasando, no? Ese, digamos, ese es el objetivo. Y como esta convocatoria se hizo para una amplio, digamos, del territorio, no solamente de San Miguel, se propuso dos puntos de salida para que conversamos después en la Plaza de San Miguel. Bien. Esto va a ser mañana miércoles, en el marco del paro de mujeres lesbianas, travestis y trans, convocado también, donde se acordaron también las otras asambleas en diferentes puntos del país. En nuestro caso vamos a salir a las 17 horas, concentramos en la estación Lemos, que hay como una plazoleta al frente de la estación, y otro punto de concentración también es en la plazoleta de José Paz, que está frente al supermercado Coto, sobre 197, a las 17 horas. En el caso de José Paz, vamos a ir para tomar el tren, hacer un trenazo hasta San Miguel. Y en el caso de Lemos, se va a marchar desde esa plazoleta de Lemos hasta el centro de San Miguel. Y en el centro de San Miguel vamos a concentrar con diferentes acciones, como un semaforazo, carteles con los rostros de Lucía y todas las víctimas de femicidio y de violencia patriarcal aquí en nuestra región, y además de denunciar la ausencia de políticas de género y de presupuestos en los diferentes municipios, en San Miguel, en José Paz y en Malvinas también. Bien. José C. Paz y San Miguel, que una vez más, ¿no?, se juntan para realizar este tipo de actividades. Sí, eso es lo que, digamos, también festejamos, más allá de que esto nos unifica a partir del femicidio de Lucía y de este fallo, pero también nos aporta el fortalecimiento de una organización más amplia, donde entendemos que las expresiones de los feminismos son posibles de poder transformar muchas de las injusticias, porque muchas las entendemos que no solamente es un reclamo de género, sino también es un reclamo de contra las desigualdades en general, tanto económicas como de identificación genérica, ¿no? Allí, una vez que se concentren en la Plaza de San Miguel, ¿va a haber algún tipo de documento, algún tipo de denuncia? Sí, lo que se está consensuando, porque bueno, también hay que aclarar que esto se está organizando en horas nada más, donde también nos damos cuenta de la capacidad de organización que tenemos, cuando bueno, somos muchas y además estamos organizadas de forma individual en cada una de las organizaciones. Se está armando un documento o declaración, donde también vamos a invitar a la visión de todas las organizaciones participantes. Que bueno, vamos a intentar difundirlo antes de la movilización. Si no, se hará la lectura en la Plaza de San Miguel de una forma publicitada. Invitamos a todas aquellas personas que quieran participar, estén en organizaciones o no. Esta es una convocatoria súper amplia porque estamos convencidas que necesitamos cambiar esta sociedad donde las mujeres parece que no somos personas, ¿no?